Amanda, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, soy Amanda Arellano de San Antonio Este y hoy estoy acá y gracias por el espacio que me estás brindando en este momento. Mi inquietud es no permitir que se construya la planta nuclear. Y por muchos casos, porque primero que en realidad esto se debería haber tratado de otra manera, ¿no es cierto? No llegar al punto de tener que hacer manifestaciones, porque acá, si ellos están pensando, ¿no es cierto?, que es un beneficio, deberían haberlo tratado de otra manera, en el sentido de que nosotros no solamente va a afectar a Sierra Grande, San Antonio, porque además esos lugares se los nombró ya a zona atlántica, que son circuitos que abarca a Balcheta también. Tampoco se le pidió opinión, no se le pidió o se le habló, o se le informó. Yo, a ver, en este momento capaz que la gente dirá, esta mujer está loca, porque viene sola a hablar cosas que tal vez no sepa lo que está pasando, pero sí lo sé. Entonces, ¿cuál es mi postura? Mi postura es esta, que nosotros tenemos que seguir luchando para que no se construya esa planta nuclear, porque eso es un gas dañoso, es un gas contaminante. Vamos a respirar un aire, el clima, las plantas, las personas van a empezar a respirar eso que se va a secar todo. O sea, a ver si me explico. Amanda, ¿usted vino exclusivamente a la asamblea de ayer? Usted está el martes, me decía recién Sí, acá. sí. Yo en realidad vine por esto, porque a ver, si bien la gente de San Antonio, o sea, las personas no tienen una manera de expresarse, ¿no es cierto? Tal vez tengan miedo o no entiendan mucho de estas cosas. Allá en San Antonio. Sí, en San Antonio, en mi localidad. No se expresan, no salen a protestar por esto para el beneficio de ellos. Entonces, yo esto más que nada lo quiero hacer público para que si en algún momento el gobernador escucha, que sepa que hay un pueblo que se va a negar totalmente. San Antonio yo creo que se va a negar. Bueno, de ahí en más, estamos ya empezando con las asambleas. Entonces, eso es bueno porque vamos a llegar al punto de que la gente se va a enterar que eso, qué es lo que está pasando. Allá en San Antonio están también haciendo asambleas. Están haciendo, sí, ahora Patricia Lonch, que es mi compañera, está en Rosario, tiene un problema de salud en la familia, entonces tuvo que retirar. Pero hay He estado en vecinos que se contacto. están organizando en San Sí, Antonio. yo necesitaba planillas, entonces ahora las llevo para firmar, para hacerla firmar. Esa planilla la tenemos que presentar el martes que viene en legislatura. Espero, con la ayuda de Dios y la buena onda que ponga la gente, juntar las firmas que yo necesito para traer acá. Bueno, de ahí en más. Usted se ha llevado planillas de acá para juntar en San Sí, Antonio. sí, sí, sí. Además, vamos a ver cómo nos podemos comunicar con Balcheta para informarle también qué es lo que está pasando. Así que a mí en realidad me duele mucho porque también me enfoco en el punto de vista de las enfermedades que pueda producir esto. A gente mayor que no tiene la posibilidad de decir, bueno, sí, me duele la garganta o me duele la cabeza, bueno, puedo ir al hospital. No hay insumo en el hospital en San Antonio. Está pasando también por un flagelo terrible de faltas de cosas. Y además, más que nada, de falta de información. Y eso es lo que el punto de vista mío, la Claro. información. El gobierno no ha brindado ninguna No, no, no, información no, no. O respecto de sea, la a ver, instalación. allá, como es inauguraron hace poco una circunvalación que pasa por arriba de la vía, porque la vía te cruza la ruta, ¿no es cierto?, la entrada de San Antonio. Para eso ahí se moviliza, hay plata y todo. Pero el hospital no tiene ni siquiera una jeringa o una aguja para hacer una inyección. No hay gasa, no hay nada, o sea, no hay medicamento. Hasta una aspirina te piden que la compres en la farmacia, que uno vaya, vas con gripe y te dice, bueno, compre esta medicación en la farmacia, nosotros no tenemos, la provincia no nos abastece de insumos. Así que todas esas cosas en común no debería estar sucediendo porque, a ver, tenemos la regalía de la provincia, ¿dónde van a parar? ¿Dónde va a parar ese dinero? Ni siquiera hemos tenido la posibilidad de decir, bueno, sí, vamos a poder armar un comedor, vamos a poder armar una copa de leche, vamos a poder armar un recreamiento para los nenes. Entonces esas criaturas se crían a la buena de Dios. Entonces todas esas cosas a mí me lastiman, porque yo tengo hijos y nietos, por suerte están acá, pero igual, no están excepto nada, pero es además ese gas es contaminante más que nada para la gente mayor y para los niños. Amanda, ¿ya usted participa de las reuniones de la asamblea? Allá, allá yo estoy con el grupo de acciones unificadas, estamos con Fabiana Vega, es una gran compañera, que ella fue la que me encaminó en esto. Para mí fue una propuesta muy importante, muy preocupante, porque en realidad es así. Nosotros tenemos en San Antonio, Alpat, tenemos la fábrica de pescado y tenemos el plomo ese que está todo el tiempo dando vueltas, se ha quedado ahí. Ahora con esto que nos quieren terminar de matar, ya se ha hecho, mira, te estoy hablando, se ha hecho un estudio científico internacional, fuera del país acá, de científicos, no sé, de Estados Unidos, no sé de dónde, pero se hizo, que San Antonio Este, la localidad de la provincia de Río Negro, es la localidad del cáncer. Está denominada así, por tanta, por el aire contaminado que tiene. Entonces, ¿ahora qué nos quieren terminar de matar del todo? Es imposible. Entonces, por esa razón yo estoy acá. ¿Y se está tomando conciencia San Antonio de esto? Hay personas que sí, inclusive yo, sí. Inclusive yo publico, yo tengo mucha gente en el Facebook, en el Messenger, personas humildes, ¿no? Pero que están... Sí, sí, sí, y que de a poco van tomando conciencia respecto a esta problemática. Yo he publicado cosas en contra y siempre alguien me comparte, otros están de acuerdo. O sea, esto ya se está haciendo prácticamente... es como que... Es masivo. Es más amplio, ¿no es cierto? Como que se está dando cuenta la gente, entonces como que se está, aunque sea por lejos, pero se están agrupando de a poquito. De diferentes lados de la Patagonia. Sí, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Sí. Además, yo creo que ahora con las planillas que llevo me las van a firmar, eso te lo puedo asegurar, porque la gente tampoco no quiere más allá. Hay gente en San Antonio que por ahí se quieren ir a otro lado porque están en la misma situación. Claro. Muchas personas discapacitadas, personas que... Entonces, vos fíjate que yo tengo mis nietos acá, tengo mis hijos acá, pero no estoy tampoco libre de que por ahí, a futuro, si se llegara a hacer esa maldita planta, porque lo digo así, pueda resultarle que no perjudica a mi familia, aunque claro, lejos esté, porque también eso, kilómetros abarca ese humo, esa ceniza, no sé qué, cómo llamarla, ¿no es cierto?, que se va a dispersar en el aire. Entonces eso va a llegar a Viedma, a Patagonia, a muchos lugares. De acuerdo al viento, va a afectar a todos lados. Va a afectar eso. Entonces no podemos permitir. Debemos parar esto. Y lo debemos parar desde ya. No permitirlo. Vos fíjate, hemos estado haciendo las manifestaciones. Nadie dio la palabra. El gobernador prácticamente... se escondió, porque si yo soy gobernador de una provincia, yo defiendo a mi provincia. Entonces, haga un acto público. Busque radios que se comuniquen con las otras, ¿no es cierto? Que se hagan, ¿cómo se dice cuando vos te comunicas con otra? Porque no sí. Otra radio en otra localidad. Bueno, hacer campaña, si no, yo no tengo nada que ver, yo no tengo la culpa. No voy a hacer negocio, o sea, no permitirle a nadie entrar acá a hacer negocio. Porque, y menos de este tipo. Ahora, si vos me dijeras un negocio de una fábrica de tejido o una otro fábrica tipo de producción. Claro, otro tipo de producción en la provincia, de la fruta, verdura, carne, lo que fuere, lácteo, lo que fuere, sí, bienvenido, porque no se perjudica esto. Esto es una nuclear, una planta nuclear, lo que significa... Que va a perjudicar. Claro, como se decía, hay una nota que yo la tenía ahí, pero ahora ya, como pasó por tantos días, ¿no? Ya se fue. Que es un líquido que se, algo como diciendo que se disolvía con el agua. Y si el agua empieza a alargar ese producto, el agua ya está contaminada. Entonces, empezando por el agua, seguimos por el aire. Claro. Entonces, así. Bueno, Amanda, muchas gracias por haber venido y por participar de las asambleas. ¿Se va a quedar acá por algunos días? Yo me voy hoy a San Antonio para reunir firmas para poder estar el martes acá, porque el martes voy a volver a estar y voy a seguir estando. Bueno. Y si es posible, poder hacer no sé, notas con el celular, grabado de voz, lo que sea, con algunas personas que quieran participar en San Antonio y traerlo y mostrártelo y traerlo acá a la radio para ver cuáles son los que van a estar apoyándome. Estoy segura que el 70% va a ser. Eso te lo puedo asegurar.